Ay, el significado de las semillas para nosotras son el corazón de la vida, el motor que alimenta nuestra existencia. Ya la hemos cultivado, hemos sacado cultivos, el alimento de cada día, hemos forestado las tierras, los nacientes. Perfectamente podría conseguir arroz si lo intercambio por la papaya que tengo en el patio. Estamos en un espacio donde lo que buscamos es en serio que el otro y la otra estén bien. Yo estoy aquí porque tenemos derecho a ser libre, a jugar y tenemos derecho a vivir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Es de común acuerdo que la calle no se suelta. Si vamos a generar un proceso, va a ser con la presión popular. Nos interesa buscar los espacios de creación espontánea donde se cuestione el estado de las cosas, donde nos encontremos siendo comunidad. Creemos en la barriada, creemos en las personas que se quieren organizar, que quieren luchar, que quieren salir por el bien común. La resistencia está firme más que nunca. Y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. Por ese futuro que a veces soñamos y creemos imposible, por esa utopía, bueno, pues vamos por esa utopía. Quisiéramos iniciar este bloque de información con una pregunta a usted, radioescucha. ¿Qué imágenes le aparecen en su mente cuando piensa en el mundo de las personas que se transportan de país en país, pero no caminando, sino de costa a costa, en un yate valorado en unos cuantos millones de dólares? Bueno, las respuestas serán muchas, pero quizás algunos de esos pensamientos estarán asociados con lujos, con derroche de dinero, con fiesta, en explotación sexual, con tráfico de drogas. Imágenes no muy diferentes a lo que hemos visto en las películas gringas, que nos venden ese mundo como una aspiración de vida del primer mundo. Seamos sinceras, esas imágenes no son las que deseamos en las comunidades costeras y tampoco corresponden a imágenes que amorticen con respeto a la naturaleza y a la vida marina. Y es que hace pocas semanas recibimos la muy indignante noticia de que el gobierno del cambio firmó la nueva ley de marinas. Precisamente el pasado 5 de abril del 2021, en la mismísima Marina Pez Vela, en Quepos, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Turismo, Gustavo Segura, firmaron la ley de impulso a las marinas turísticas y el desarrollo costero. Para entrarle a este tema tenemos que echarnos un poquito para atrás y hacer memoria, como siempre decimos, para entender el presente. Y es que en los años 80 y 90 los gobiernos de turno se dedicaron a vender este país al turismo mundial con el eslogan Costa Rica sin ingredientes artificiales. Y gracias a esa campaña y a la posterior venta masiva de tierras y territorios costeros y de montaña para ponerlos al servicio de la industria hotelera, es que una de las actividades económicas que generan más recursos para eso que llaman el PIB, el Producto Interno Bruto, proviene justamente del turismo internacional. Esto, pues, era antes de la pandemia. Y desde entonces, los empresarios, multimillonarios, extranjeros y criollos no han tenido límites y se han hecho más ricos construyendo sus megahoteles y complejos turísticos que devastan los bosques, acaparan el agua y la tierra, privatizan las playas y las montañas y a las vecinas y vecinos de las comunidades donde se instalan las contratan como servidumbre de los extranjeros adinerados que llegan allí. Pero a la voracidad del capitalismo y a la avaricia de los empresarios no les bastó con destruir las costas y tierra adentro, sino que le han puesto la mira al mar. Hace unos días discutíamos la amenaza de la pesca de arrastre y hoy nos encontramos hablando sobre esta nueva amenaza que es la apertura al mundo de las marinas. Durante el segundo gobierno de Óscar Arias, los políticos y empresarios de turno intentaron reformar la ley vigente, pues habían varios proyectos interesados en que se ampliaran las potestades que daba la ley para esta construcción. Sin embargo, en ese momento, no lo lograron. No lograron cambiar la ley de marinas y atracaderos. Para el año 2010, cuando esto se discutía, diferentes investigadoras concordaban en que habían 21 proyectos de marina en espera de que se aprobara la modificación de la ley de marinas, que pretendía el atraco aproximadamente de 5.500 embarcaciones en ambas costas. Hace 10 años, cada proyecto tenía un costo aproximado, oiga usted, de hasta 40 millones de dólares. Y hace poco más de 10 años también, los empresarios se pretendían repartir sobre todo la costa pacífica, pero también la costa caribeña era apetecida por un solo tagarote, el consorcio empresarial Grupo Caribeño Internacional S.A., que estaba compuesto por empresarios nacionales y extranjeros, y pretendía construir una mega marina en Playa Negra, en Puerto Viejo de Limón, y que iba a afectar gravemente la vida coralina que habita en la costa del Caribe, pero también iba a cambiar la forma de vida de una comunidad que depende muchísimo del turismo ecológico. Pero al final, gracias a la oposición de la comunidad, este proyecto tampoco pasó y se detuvo, pero también se descubrió una gran corruptela alrededor de este proyecto de marina. La instalación de las marinas es devastadora para los pueblos y comunidades costeras y para la vida de los animales que habitan cerca de las costas. Y en menos de 30 días de haberse aprobado esta ley de marinas, ya empezamos con las primeras alertas de amenaza a los territorios. Tenemos en línea al compañero Emanuel Buitrago. Él es compañero Viribri de allá de Talamanca y que hoy nos va a ampliar justamente cuáles son algunas amenazas que pues empiezan a visorarse con esta aprobación de ley de marinas. Buenos días, Emanuel. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la audiencia y aquí pues desde Talamanca, saludos cordiales. Y pues bueno, efectivamente dándole seguimiento muy de cerca a todo este proceso o proyección que se lleva a cabo sobre la posible construcción de una marina en Puerto Viejo. Compañero, tal vez para irnos ubicando, bueno, este programa se escucha aquí en Costa Rica, pero también se escucha en Honduras, lo escuchan los compañeros de las nacionalidades amazónicas del Ecuador, también se escucha allá en Chile, en Concepción, Chile, y le llega también a los oídos a compañeras del territorio mapuche, así que pues tenemos como que dibujarle un poco a la gente que está fuera de estas fronteras, pues un poco la situación del país, pero sobre todo de la comunidad, y una comunidad a la que usted también se encuentra cercano. Entonces, quizás, si usted nos puede describir un poquito, ¿cómo es esa composición entre Puerto Viejo de Talamanca? ¿Qué es lo que usted se puede encontrar por ahí? Bueno, efectivamente, diría que al nivel de Latinoamérica se viene desarrollando una serie de actividades de explotación de los recursos naturales de una manera que agrava inclusive las condiciones que tenemos sobre el cambio climático, sobre el derecho de los pueblos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos mencionar minería, hidroeléctricas, podemos mencionar inclusive este tipo de proyectos como las marinas, y pues específicamente el pueblo de Costa Rica pues no ha estado aislado de esas presiones internacionales e inclusive se ha discutido en los últimos años sobre el desarrollo de otros proyectos. Hay como tres proyectos en la corriente legislativa, por ejemplo, sobre la explotación de minerales en áreas de conservación, inclusive dos propuestas en territorios indígenas. Especialmente pues los pueblos indígenas de Costa Rica, quienes más se han abocado a la conservación y a la lucha por sus derechos, hoy pues con esas ideas se ven sumamente amenazados, ¿no? Recientemente la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no ha aprobado el acuerdo de Escazú, que vendría a darle un soporte al derecho humano que tienen las personas, los activistas que en materia de derechos humanos y de conservación y de ambiente. Y este pues escenario no es, como le digo, aislado de la situación de Talamanca, puesto que en el 2008 o mucho más antes se ha venido desarrollando pues iniciativas contrarias a la autodeterminación de los pueblos. En 1980 Pemex, por ejemplo, había intentado desarrollar la explotación de petróleo en Talamanca. En el 2008, por ejemplo, logramos expulsar dos expresidentes, dos dirigentes de la comunidad que estaba vinculado con CONAI, que estaba vinculado con otras organizaciones que estaba interesado en la explotación de minerales. En el 2009, inclusive, se echó un conflicto, digamos, de tipo comunitario con el alcalde de Talamanca, que hoy actualmente, que mucha coincidencia, pero actualmente es el mismo alcalde quien se encuentra, Rugeli Morales. En aquel momento, pues, se intentó desarrollar un proyecto de marina en Puerto Viejo de Talamanca, un cantón sumamente diverso culturalmente, un cantón que tiene una multiculturalidad, donde están pueblos bribris, pueblos cabécares, territorio cabeca, territorio bribri, territorio quecordi, y compañeros y compañeras afrodescendientes y campesinos, y otros sectores que, por supuesto, que se unen a estas voces, ¿no? En el 2008-2009, cuando se empezaba a discutir, esa propuesta fue presentada por Caribbean International, una propuesta que estaba vinculado con el Partido Liberación Nacional, inclusive uno de los partidos, digamos, tradicionales, digamos, de Costa Rica. En aquel momento, uno de los abogados, don Walter Cotto, por ejemplo, representaba a la empresa, y es interesante porque la reducción del territorio en el caso de Talamanca, que hoy agrava la tenencia de las tierras en el territorio de Quecordi, que es el que está más adjunto a la costa, que es Puerto Viejo, en 1994 fue modificado por el actual aspirante al presidente, don Figueres. Como le digo, eso tiene otros objetivos de fondo, ¿verdad?, que es apostar a la explotación tarde o temprano por los recursos naturales, ¿no? Como le digo, después de una amplia participación comunitaria que tuvimos en el 2009, se logró anular, se logró archivar esa iniciativa de Marina en Puerto Viejo, impulsado por Caribbean International. Y bueno, recientemente, pues, se ha presentado paralelo a la aprobación de la ley, se ha presentado, pues, una nueva iniciativa, y bueno, básicamente sigue significando una amenaza para los pueblos indígenas, ¿no? Una amenaza porque creo que los pueblos indígenas en todo el mundo hemos apostado por un modelo de desarrollo que conserve el ambiente, que conserve la cultura, que conserve, digamos, la panorámica, el contexto ambiental natural que tenemos, y no cabe, pues, la menor duda que inclusive los territorios o el sector mayormente conservado de Costa Rica se encuentra precisamente en el sureste de Costa Rica, precisamente es donde están ubicados los pueblos indígenas como Cabagra, como Salitre, como Cabécares, como Bribris. Y bueno, si somos dueños del 50% de Talamanca, también tenemos que tener decisión y participación en este tipo de políticas que se vayan a desarrollar en nuestros territorios. Para eso, pues, claramente debe haber una participación, debe haber una consulta, debe haber una información a las comunidades. Lo que pasa es que estas decisiones son unilaterales y se hacen desde los escritorios, y pues nosotros creo que vamos a seguir luchando para ser garantes de que las comunidades participen en la toma de decisiones que de una u otra manera les vaya a afectar, ¿no? Creo que esa es la máxima aspiración, y bueno, vamos a seguir en ese proceso de lucha y en ese proceso de información, ¿no? Emanuel, bueno, estamos conversando con Emanuel Buitrago, él es indígena bribri, luchador incansable desde hace mucho tiempo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Talamanca, pero bueno, en general también de los derechos de los pueblos indígenas. Emanuel, tal vez en palabras sencillas para la gente que quizás es de tierra adentro, no conoce mucho de los asuntos costeros, ¿qué es una marina? Ok, una marina es donde se construye, digamos, un puerto para yates. En este caso, pues, es la aspiración, digamos, de los dos proyectos. se hace un pequeño muelle, digamos, diría yo un pequeño, pero en comparación de la terminología de un puerto, por ejemplo, es más pequeño, pero tiene sus repercusiones ambientales, ¿no? Como le digo, es un pequeño espacio donde llegan, yates exclusivos, donde llegan, pues se dan este tipo de servicios de cierta manera que no involucra, digamos, a la comunidad, se convierte en un espacio privado, se convierte en un espacio de no acceso a la comunidad, de no acceso pues a las mismas organizaciones turísticas. Normalmente, por lo menos, no existe en ninguna parte de Costa Rica un modelo de marina, un modelo para estos puertos para yates que evidencie un modelo sostenible ambientalmente. Inclusive, no sé si pues en otros países existirá, pero por lo menos en Costa Rica, que sí es de conocimiento, no existe, pues porque esto tiene impactos en la cultura, esto tiene impactos en el ambiente, tiene impactos inclusive en los mantos de estos coralinos que tenemos nosotros, y pues más allá de tener impactos económicos colectivos o territoriales, pues tendría impacto colectivo individualizados o de cierta manera pues exclusivas, ¿no? Emanuel, y cuéntenos cuáles, justo sobre estos impactos que usted menciona, ¿cuáles son a nivel ecológico la contaminación química que implica, la contaminación sonora, la destrucción de los arrecifes? ¿Cuáles son los impactos culturales que también generan las marinas en los territorios donde son impuestas? Bueno, hemos estado pues valorando estos impactos y realmente pues son bastante graves, pues al tener embarcaderos que constantemente, por ejemplo, utilizan combustibles, que constantemente utilizan pinturas u otros componentes químicos, pues todos esos residuos caen directamente al mar o directamente al espacio donde se desarrolla. Eso tiene un impacto a la salud pues ambiental, a la salud de las personas, a la salud del ecosistema, y pues otros impactos, como le decía, en otras experiencias es que por ejemplo ha crecido el narcotráfico, ha aumentado por ejemplo los números de prostitución, por ejemplo, al no desarrollarse de manera colectiva con participación comunal, inclusive esto concentra la riqueza en manos de unos pocos, y bueno, yo creo que también en términos cultural, ¿no?, al adoptar un mecanismo, una estrategia que no va acorde al contexto cultural o al contexto social, pues altera de cierta manera la enajenación de la propia cultura de estos pueblos, ¿no? Yo creo que también, como les decía, al ser un espacio, al construirse un espacio de ese nivel y se convierte de una manera exclusiva, pues eso repercute, ¿no?, en el acceso que podrían tener las comunidades también a esos espacios que pues tradicionalmente o ancestralmente, o como dice el derecho, consuetudinariamente han tenido acceso, ¿verdad? Por lo menos a grandes rasgos, esos son como los impactos mayores, como le digo. Creo que Costa Rica debe valorar el modelo de desarrollo y económico que va a apostar, inclusive más allá. Creo que las implicaciones de que podríamos tener frente a un, digamos, a una acción inclusive de la misma naturaleza, si se construyera un proyecto como esos, y estamos al estar nosotros en el Caribe, que constantemente pues está experimentando muchos fenómenos o amenazas naturales, esto podría tener una repercusión inclusive en futuro para las organizaciones o para la estructura territorial, inclusive para el país, puesto que en otros países, por ejemplo, ya cuando hay grandes daños a este tipo de infraestructuras, pues significan un equivalente económico importante para la economía del país o sobre la economía del país. Entonces, esos son por lo menos las valoraciones que preliminarmente se están haciendo. Emanuel, ahora yéndonos un poquito propiamente a el avance o cómo ha ido, cómo evolucionó más bien estos proyectos. Justamente hablábamos al principio cuando introducíamos este tema y también usted lo hizo, que ya había habido una lucha en Puerto Viejo de Limón para evitar la construcción de una marina y que efectivamente el pueblo de Puerto Viejo, pues todo el mundo ha encontrado ahí, el pueblo afrodescendiente, el pueblo, los pueblos indígenas, cabécares y bribris, pues también las personas migrantes de otras nacionalidades, conscientes también, amantes de la naturaleza, las personas mestizas, pues todas se encontraron allá en Puerto Viejo para luchar en contra de ese proyecto y también en contra también de la corrupción, la corruptela que se empezaba pues ahí a mostrar con ese proyecto. ¿Qué relación hay, o tal vez si usted nos describe un poco este actual proyecto que se está planteando de marina para la costa de Puerto Viejo y bueno, primero eso y luego avanzamos con la siguiente pregunta. Sí, efectivamente, como le digo, el punto estratégico donde se está definiendo, digamos, la construcción, que es de Puerto Viejo, centro de Talamanca, un espacio del cantón que ha vendido sus productos mediante el turismo y turismo, digamos, ecológico, turismo sostenible, turismo que integra, digamos, esos elementos de la naturaleza y yo creo que al experimentar, digamos, una modificación estructural, eso podría pues repercutir, ¿no?, gravemente, ¿no? Como le digo, además se ubica como en una parte que tiene un impacto directo a los arrecifes, ¿no? Y no es un espacio pues realmente pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de que prácticamente todo el pueblo de Puerto Viejo estaría desapareciendo, ¿verdad? Y entonces eso pues va a tener pues sus presiones, va a tener sus repercusiones sociales, sus repercusiones económicas, inclusive para las familias que actualmente viven del turismo, y pues por supuesto que es la preocupación de las comunidades y de nosotros como pueblos indígenas que estamos adjunto a la comunidad de Puerto Viejo. Emanuel, este proyecto que se está planteando ya, que está en proceso de instalarse, ¿tiene alguna relación con el proyecto anterior de hace 10 años que pretendía instalarse o son proyectos diferentes, empresarios diferentes, o no se le ha podido seguir el rastro? Tal vez si usted nos aclara por ahí ese punto. Sí, en realidad pues como podrían significar que sean proyectos individuales, como podrían tener relación, sin embargo no hemos podido dar ese seguimiento estricto, ¿verdad?, para ver que si realmente tiene o no tiene relación, ¿verdad? Lo que sí es interesante pues es que todos estos procesos se llevan mediante el Instituto Costarricense de Turismo, ¿verdad? Muy bien. De hecho, sí, por aquí teníamos pues el recurso que se presentó, ya vamos a hablar ahorita un poquito sobre esto, según lo que se plantea, se habla de que es una construcción de aproximadamente 600 metros cuadrados, distribuidos en 420 metros cuadrados terrestres y 180 metros cuadrados en el mar. Eso es lo que se está planteando y, como bien dice aquí, es promovido por el Instituto Costarricense de Turismo. ¿Qué repercusión o qué parte de Kekoldi, del territorio indígena de Kekoldi, se vería afectado con esta construcción, Emanuel? Bueno, digamos que parte del territorio de Kekoldi se une, digamos, se colinda, digamos, con el área costero, y como le digo, esto es, aunque es una decisión de tipo jurídico y administrativo, podría tener repercusiones en el sentido de que al desalojar personas, por ejemplo, ejerce estas personas presiones sobre los territorios indígenas, ¿no? Y hoy día, pues, hay un grave conflicto en Costa Rica sobre la posesión de tierras en los territorios indígenas, con dos asesinatos en los últimos 2 años. Y entonces, como le digo, más allá de generar un orden, más allá de hacer un ordenamiento más territorial, podría repercutir. Entonces, ante una decisión, digamos, administrativa, que tenga repercusiones directas, o al menos que tenga, que vea, en la que se vea involucrado la comunidad indígena, directo o indirectamente, pues el Estado o la institucionalidad está en la obligación de consultar e informar a las comunidades de buena fe. Y bueno, cuando hay intenciones de este tipo y no se informa o no se consulta a las comunidades, simple y sencillamente, pues hay una mala fe, y eso pues nos conlleva a pensar pues que hay otras intenciones o hay otros intereses por encima de garantizar los derechos de los pueblos indígenas o de los de otros pueblos, digamos, en esta democracia costarricense. Emmanuel, tal vez para ir terminando con la entrevista, no queremos también irnos sin conversar acerca de las implicaciones en cuanto a gastos de agua que significan una marina. Ya sabemos los impactos que esto ha significado en las comunidades costeras de Guanacaste. ¿De qué manera afectaría también las comunidades costeras del Caribe la construcción de una marina en temas de agua? Sí, claro. Y efectivamente, pues, aunque actualmente no hay un desarrollo de la marina en sí, ya Puerto Viejo tiene una crisis terrible de agua. Por ejemplo, las comunidades bajas de Talamanca, Sixtaola, Paraíso, Bribri, Margarita tienen un problema terrible de acceso del agua, cuyo caso ni el AIA ni la municipalidad pues ha hecho acciones para, digamos, mitigar o solventar esta necesidad, ¿no? Al un proyecto requerir mayor cantidad de aguas, esto podría significar inclusive en una eventual explotación de los recursos hídricos que inclusive tienen las comunidades indígenas. Entonces, estaríamos apostando a garantizar el acceso del agua a una infraestructura, una iniciativa privada, una cosa así, y estaríamos dejando de lado el derecho universal que tienen los pueblos y las comunidades de tener agua en cantidad y calidad, ¿no? Como le digo, tenemos un escenario bastante complicado en el tema del agua actualmente en todas las, casi en el 50%, 60% de las comunidades de Talamanca. Sin embargo, pues este proyecto también vendría a agravar estas condiciones o realidades que tenemos sobre el servicio de agua. Emmanuel, ya para ir concluyendo, bueno, hace 10 años se intentó reformar la ley de marinas y atracaderos. El gobierno de aquel entonces de Óscar Arias no logró hacer la reforma. Aproximadamente 12 años después, más o menos, este gobierno del cambio, como se hacía llamar, sí logró reformar la ley de marinas y atracaderos, dándole amplias posibilidades a los empresarios de marinas para hacer y deshacer en las costas. Tal vez si usted le deja un mensaje a toda la gente que le va a escuchar, alguna reflexión de cómo 10 años después sí nos metieron el gol, ¿no? Y nos dieron, y no, pues hubo de poca a nula respuesta, conocimiento siquiera de que esto estaba cocinándose. Pues algún mensaje, alguna reflexión que usted le quiera dejar a la gente que le va a escuchar aquí en Costa Rica, pero también en Centroamérica y en Sudamérica. Bueno, yo creo que los gobiernos de los últimos 30 años en realidad pues no ha contribuido mucho por fortalecer la democracia participativa. Y cuando se excluyen a las comunidades, pues es una evidencia más, especialmente pues esos sectores mucho más vulnerables. Talamanca se encuentra entre los últimos niveles de desarrollo y de desarrollo. Talamanca está en el primer índice de suicidio. Hay un descontento de la vida, y eso se debe precisamente a que las políticas que se dirigen o que dirigen los gobiernos no están respondiendo a una verdadera necesidad y a la agenda de los pueblos que constituye esta Talamanca. Igual que los otros gobiernos, por lo menos en las dos últimas administraciones y la actual, Carlos Alvarado, no ha significado un gran impacto, una gran transformación, inclusive, digamos, apostar por construir una alternativa diferente a la que ha generado pues todos los otros gobiernos neoliberales, que más allá de fortalecer, digamos, la democracia, la participación, la decisión, la autodeterminación de los pueblos, más bien pareciera ser apostar a un modelo de explotación de una manera irreversible e insostenible, digamos, ambientalmente. Eso lo digo, digamos, inclusive no solo pensando en la Marina, sino pues otras iniciativas que pues con la que nos hemos encontrado en estos 4 o 3 años anteriores, ¿no? Muchísimas gracias, Emanuel, y seguimos en contacto por cualquier situación que acontezca. Aquí sabe que estos micrófonos pues están abiertos completamente para seguir discutiendo y exponiendo estas situaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Emanuel, muy, muy buen día. Y bueno, nada más complementar que Emanuel Buitrago, la persona con la que estábamos conversando hace un momento, compañero indígena Bribri de Talamanca, luchador incansable por los derechos del pueblo, pues él junto con el diputado José María Villalta presentaron un recurso de amparo justamente contra el Ministerio de Ambiente por no garantizar el procedimiento de consulta indígena previo a la construcción del proyecto de atracadero en Puerto Viejo, que es justamente el proyecto del que estábamos conversando, reflexionando, y la nueva amenaza que se presenta en la costa caribeña, una costa hermosa, muy diversa ambientalmente, que presenta todavía arrecifes coralinos que están vivos, que están en recuperación, pero con la instalación de una marina, por supuesto que pues eso quedaría en roca muerta, como le dicen actualmente los empresarios. Creen que los arrecifes que están llenos de vida son rocas muertas, pues lo serán si se instala efectivamente la marina. Así que invitamos a toda la gente a reflexionar sobre lo que está pasando en el Caribe y sobre las nuevas amenazas que se están pues cocinando sobre las costas de este país que llaman Costa Rica. Ay, el significado de las semillas para nosotras son el corazón de la vida, el motor que alimenta nuestra existencia. Ya la hemos cultivado, hemos sacado cultivos, el alimento de cada día, hemos forestado las tierras, los nacientes. Perfectamente podría conseguir arroz, sí, lo intercambio por la papaya que tengo en el patio. Estamos en un espacio donde lo que buscamos es en serio que el otro y la otra estén bien. Yo estoy aquí porque tenemos derecho a ser libre, a jugar, y tenemos derecho a vivir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Es de común acuerdo que la calle no se suelta. Si vamos a generar un proceso, va a ser con la presión popular. Nos interesa buscar los espacios de creación espontánea donde se cuestione el estado de las cosas, donde nos encontremos siendo comunidad. Creemos en la barriada, creemos en las personas que se quieren organizar, que quieren luchar, que quieren salir por el bien común. La resistencia está firme más que nunca. Y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. Por ese futuro que a veces soñamos y creemos imposible, por esa utopía. Bueno, pues vamos por esa utopía.